Buenas noches a todos, bienvenidos a otro podcast de Fase Bonus. En este podcast nos vamos a centrar en una charla a la que asistieron tanto Albert como Marcos acerca del software español, la charla de Zikov. Así que lo primero de todos, vamos a empezar por las presentaciones rápidamente. Albert, ¿qué tal? Buenas noches. Señor Albert, ¿qué tal? Señor Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Ey, espera, un momento, que estaba viendo otra cosa, un momento. A ver, digo, saludame otra vez. Señor Albert, buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mierda. Pero ¿qué principio es este? Venga, Albert. Va, no puedo. Tu presentación. Venga. Pero es que me entra la risa. Señor Albert, buenas noches. Hola, muy buenas. Señor Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Señor José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas a todo el mundo. Y por último, señor Marcos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues buenas noches a todos y rápidamente empezamos. Así que, como os he comentado, charla de Zikov, software español. Un debate donde participaron supuestamente los máximos representantes del desarrollo del software español. Donde tenemos a gente como Gonzalo Suárez, Enrique Álvarez, Fabriciano Bayo, y poco a poco os vamos a ir presentando un poco. Gonzalo Suárez, de Arvirago Technologies. Bueno, chicos, vosotros que estuvisteis en la charla, tanto Albert como Marcos, ¿podéis comentarnos un poquito cómo fue y tal? Bueno, pues además Gonzalo Suárez fue uno de los primeros que estuvo hablando. Este lo conoceréis quizás más por haber trabajado en Piros y ser uno de los creadores, de los padres de Comandos. Ahora mismo estaba trabajando en un último juego que era Lords of Creatures, el último juego de Arvirago. Y bueno, fue una de las cosas que quizás sorprenderá para los que vosotros, para los que sepáis un poco de esta empresa, es que todavía sigue trabajando en este juego, ya que el año pasado se había declarado en crisis y parecía que este juego iba a morir en el olvido. Bueno, Gonzo Suárez, que tiene una carrera a sus espaldas realmente importante, antes de hacer Comandos participó en lo que es el lanzamiento del software español en la época de los 80, principios de los 90, bajo la mano de OperaSoft. OperaSoft, una de las mayores compañías de software español, con Dynamic y Topo, cuenta desde el 87 con juegazos de la talla de Woody, Sol Negro, Mod, basado en los cómics de Azpiriz. Y tiene también en su haber una de las mayores obras del software español, como es La Abadía del Crimen. Yo, que habéis nombrado así a Topo, comentaría por encima que esta gente demostró su talento y su buen hacer, y curiosamente empezaron trabajando haciendo juegos para Rastros. Y esto lo hizo Emilio Martínez y Javier Cano por aquel entonces, y quiso la fortuna que conectaran con la gente de Herbe Software, y a partir de aquí pues ya conocéis un poco la carrera y la trayectoria que siguieron. A modo de curiosidad, se barajan dos teorías con respecto al nombre suyo. Una es que Toposoft se derivaba por el hecho de que trabajaban en los sótanos de Herbe, y otros dicen que era porque era el nombre del rastro donde vendían ellos. En cualquier caso, su primer éxito, su primer título, si creo que no me equivoco, que me corrige Ignacio, fue el de las tres luces de Glavon, ¿verdad? Que fue en el 1986. En efecto, sí. Y bueno, la compañía pues estuvo activa hasta el 92. Poco más que decir que la gente de Toposoft básicamente estuvo programando para MSX, para Amstrad y para Spectrum, que eran los ordenadores que dominaban en España durante los años 80 y quizá principios de los 90. Bueno, pues centrándonos en Opera, es la compañía con la que pensó el señor Gonzo Suárez. Como os he comentado, tuvieron un gran éxito como fue Woody, luego saltamos a Sol Negro, también Mod, y llegamos al juego que digamos que fue el boom y que posiblemente le dio todo el renombre a Opera, es el juego La Abadía del Crimen, programado solamente por dos personas, y uno de ellos tristemente desaparecido. A partir de aquí, Opera cuenta éxito tras éxito hasta llegar a la época de los 16 bits, donde empieza a reducir muchísimo su programación contando solamente con un par de títulos, y llegamos ya a lo que es el juego por el cual este señor, Gonzo Suárez, es más conocido. Saltamos de Opera a su próxima compañía, Piro Studios, y el juego del que estamos hablando es Comandos. Sí, decir que Comandos supuso toda una revolución, salió por allá en el año 98... De sus continuaciones incluso llegaron a aparecer en consolas. El Comandos 2 originalmente iba a aparecer para Dreamcast, pero su muerte prematura lo evitó. Sí que hizo aparición para PlayStation 2, creo recordar, Pero en cualquier caso, el primer título fue en aquella época el título español más vendido y era algo sorprendente que un juego español de estas características vendiese igual de bien tanto como en España y en el resto de países del mundo. Bueno, ahora este juego la verdad es que fue bastante, tampoco muy revolucionario, pero sí que sorprendió a bastantes aficionados al género. Era de tipo estrategia, contaba más con un comando especial que cada uno de los personajes era distinto, tenías que intentar evitar que te mataran a cualquiera de ellos y bueno, nos presentaba dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en fin, la verdad es que estaba bastante bastante bien, tanto a nivel técnico, que era, aunque fuera 2D, estaba muy currado todos los escenarios. Y bueno, si alguien por aquí ha jugado también, nos puedes ir comentando, porque la verdad es que da bastante juego. Bueno, decir que tenía ciertos tintes de acción y que la gracia del juego precisamente radicaba en tener que interactuar con los distintos personajes. Teníamos al Boina Verde, teníamos, bueno, un elenco formado por 5 personajes, cada uno con sus propias habilidades y aptitudes, que era necesario combinar de la mejor forma posible para llevar a cabo las misiones que se nos planteaban en el título. Sí, digamos que este juego es más estrategia táctica que otra clase de estrategia, como sería de recursos. Yo recuerdo que además este juego tiene una dificultad, pero algo abrumadora, y que tenía cosas muy, muy chulas para su tiempo, porque no sé si os acordáis que los vídeos de la introducción y tal tenían cortes reales de la guerra y el doblaje era muy bueno, la música estaba muy muy bien, así que era un juego, a mi punto de vista y creo que a nivel de todo el mundo, era un juego muy muy bueno. De este juego decir que ha tenido unas cuantas expansiones. Bueno, primero tuvo una expansión, después llegó el Commandos 2 Men of Courage, que este ya añadió unos cuantos personajes extra. Más adelante llegó el Commandos 3, siguiendo también la misma línea de vista desde arriba, que incorporaba también algunas escenas dentro de los edificios. Y bueno, después ya la última versión de este juego fue el Commandos del Strike Force, que ya era una versión 3D en plan Call of Duty o alguno parecido, donde podíamos también manejar al Boina Verde, al francotirador, y podíamos, bueno, teníamos que seguir cumpliendo varias misiones, pero ya en plan más juego Call of Duty. Yo el Commandos Strike Force lo he jugado hace poco y tengo que decir que es un juego más o menos, a mi punto de vista, mediocre. No puede competir mano a mano con los Call of Duty, pero que tenía un doblaje que era absolutamente brillante. Tenía dobladores como el que dobla Anthony Hopkins o Ramón Langa, la voz de Bruce Willis. El juego pues en sí intentaba trasladar, por decirlo de alguna manera, el Commandos a un universo 3D con vista en primera persona, donde teníamos fases con el Boina Verde, eran totalmente arcades. Fases con el francotirador, que se solía apoyar con el Boina Verde, podíamos intercambiar de jugador en medio de la partida, también en plan arcade. Y luego teníamos fases de infiltración, pero bastante, digámoslo, suaves, porque las fases de infiltración se podían pasar pistola en mano, que eran con el espía, donde te podías disfrazar de varios soldados o de oficiales nazis para realizar las acciones. A mí, como os comento, a mí me parece un juego mediocre, no requiere un gran ordenador y eso también le da puntos buenos y sobre todo un doblaje magnífico. Es lo único que destacaría, que tiene un doblaje bueno y una banda sonora bastante, bastante buenas, como todos los Commandos, que tienen una banda sonora genial. Hay nuevos Commandos en desarrollo, ¿no? Tengo yo entendido, o al final lo han cancelado. Lo último que escuché yo es que era... No, para móvil, creo que era, para el iPhone. Yo lo último que oí es que no estaban en ningún Commando en desarrollo, hace bien poco. Se anunció un Commandos nuevo... Para iPhone. Vale, vale. Entonces, iPhone. ¿Para? Para iPhone. ¿Para? Para iPhone. Para iPod Touch. Para iPod Touch. Dile, my mother, con las rodillas sin de guanter. La que me dio la vida y me limpió el ojal. ¿Para el iPhone? Sí. Bueno, voy a hablar un poco del juego este, el último que salió, Torrente 3, a ver qué tal. Sí, hombre, podemos enganchar diciendo que lo mismo que ha habido juegos basados en películas americanas, pues nosotros también lo sabemos. Apenas hemos hablado de la abadía del crimen, ¿eh? Al final. Lo hemos mencionado un poquito por encima y ya está. Es que de la batalla del crimen creo que todo lo que se puede decir está dicho, no sé, como queráis. Sí, más o menos creo que sí. Hombre, no sé si sabéis que el hombre que, uno de los dos que lo programó, acabó suicidándose, tirándose por una ventana. Hostia, eso no lo sabía, Eso no lo sabía. Pues en la última mesa redonda que hubo de la Retromanía, que estaba, ¿cómo se llama? El de Fórmula Quinta, Albert, el que estuvimos hablando el otro día, se me ha olvidado, me cago en la leche, me he quedado bloqueado. Se ha olvidado, Albert. Vale, bueno, estuvo el director de Herbe, estuvo el director de FX Interactive, y este hombre, el director de FX Interactive, había distribuido o algo así, el juego de la Bahía del Crimen. Y yo quería saber algo del que lo creó, de Paco Menéndez. Entonces lo que se me ocurrió es ir a preguntarle directamente, que me contara algo de cómo era el hombre este, pero yo no me refería, yo ya sabía que se había suicidado. Yo quería conocer algo de la vida de este hombre, cómo era, cómo trabajaba un poco. Y en cuanto le pregunté que me contara algo de este hombre, de Paco Menéndez, me dijo, pues este hombre acabó suicidándose, directamente me dijo esto. Que lo que hizo fue todo el dinero que ganó con el juego de la Bahía del Crimen y todo el dinero que consiguió de su familia, quería crear un procesador nuevo y revolucionario. O sea, quería, por lo visto, crear algo totalmente diferente a lo que conocemos. Y cuando tuvo que rendir cuentas a su familia y a los bancos de que no había conseguido hacer lo que él quería, pues cogió, abrió una ventana y se tiró. Joder. Yo es que eso lo conocía porque lo había leído en varios sitios. Lo que yo le pregunté, quería saber alguna cosa, pues cómo trabajaba, con qué equipos trabajaba, cómo era la persona y tal, pero lo único que me dijo fue eso. Se lo pudiste aclarar, ¿no? Si es que yo me dejó, digo, me dijo eso y dije, vale, oye. Oh, bueno, vaya. Si es que te corta el rollo la noticia de estas, ¿eh? Sí, sí, yo eso ya os digo, lo había leído. Ah, el tío te ha metido un corte que no vea, también. El hombre pues se debió de pensar que yo iba a que me explicara lo más gordo que había. Yo realmente lo que quería saber pues eso era eso, cómo programaba, qué equipo usaba, cómo era él, cómo trabajaba, no sé, pues cuántas anécdotas chorras. Y me contó eso y dije, esto ya es inmejorable, es que estoy ya de aquí para abajo, todo lo que me cuente, que es una pena, pero bueno, el hombre este, Paco Menéndez, es que era una auténtica burrada, ¿eh? Me refiero en cuanto a programación, que mira que hacer un juego como la Bahía del Crimen en un ordenador como el Spectrum, hostias, Eso está en manos de muy pocos. Es que si estamos mencionando el software español un poco por encima, tampoco me voy a plantar yo aquí con una especie de mini análisis de un juego, nada más. Va a quedar un poco raro. Cuando lleguemos a Virtual Toy Sector, mucho más no tienen, O el torrente o no sé qué decirte. Los torrentes lo imaginas, Yo hablaría antes de Virtual Toys, nombraría un poquillo a Dynamic, ¿no? Por seguir un poco la corriente. Sí, también es verdad. Yo de Dynamic un poquito de la saga PC Fútbol y la distribución de juegos, como Blade Runner y demás. Pues mismamente que a sus últimos días estuvo viviendo de como distribuidora de videojuegos prácticamente, hasta que al final acabó muriendo. Dynamic, otra de las grandes compañías españolas, que empezó programando para Spectrum y Astran, que contaba con títulos de la talla de Army Movers, Game Over, Capitán Trueno, Satan, que también hay que decir que se tenía como mucha referencia a las máquinas recreativas y tienen juegos que son muy parecidos a ciertas máquinas, como el Satan, que se parece mucho a Black Tiger, o varias de este tipo, y que Name Moves en sí era un juego genial. Ignacio Abril, que estuvo en la Retromanía del año pasado, fue el programador y nos estuvo enseñando todos los papeles con los cuales se programaba el juego. Luego se pasó al PC Fútbol, también otra saga muy importante, luego pasó a llamarse Dynamic Multimedia, que tiene un bagaje a sus espaldas, pero algo increíble, desde incluso aventuras gráficas del Capitán Trueno, Don Quijote y tal. Eso estábamos hablando, que Name Moves, Ignacio Abril el año pasado estuvo en la Retromanía y se trajo el hombre que aún guarda todos los papeles con los que programaba el juego, porque antes se programaba todo primero en papel, en hojas cuadriculadas dibujaban los gráficos y luego lo intentaban trasladar todo al ordenador. Pues nada, decir que esta compañía, como bien habéis dicho, fue creada por los hermanos Ruiz, y los hermanos Ruiz además en una edad muy temprana, puesto que empezaron con un ordenador de 48K que le regalaron a los estudiantes de bachillerato por aquel entonces la pasión del mayor se contagió a sus hermanos pequeños con respecto a los juegos, pero no por los juegos propiamente dichos, sino porque les gustaba programarlos. Casi sin leerse las instrucciones, ellos empezaron a programar y a desentrañar el lenguaje del BASIC, del que hacía uso el Spectrum por aquel entonces, y casi sin darse cuenta llegaron a crear dos programas que sin saberlo ellos eran muy importantes, y además de una forma muy intuitiva. Estos programas eran el Artist, era un programa de dibujo básicamente, y luego el Genk, que fue el juego con el que se dieron a conocer en sociedad. Distribuyendo estos juegos por los distintos centros, tuvieron la fortuna de que una conocida marca de café pues les fichó para realizar un juego que les sirviera a modo de propaganda. Además, es decir, contrataron sus servicios. Y es curioso porque en sus inicios toda la maquetación, todo el diseño, toda la programación de forma exclusiva la realizaban ellos a tiempo completo. Los tres hermanos tuvieron que cogerse una grabadora para empezar a grabar las cintas, tenían que imprimirse ellos mismos las carátulas, en fin, una pasada. Y de este modo pues vio la luz el que fue su primer éxito de los muchos, muchos que le siguieron después, que fue El juego de Salmazón. Entonces las revistas españolas de aquella época ya empezaron a titarse y a hacerse nombre de la compañía diciendo que esta era la primera generación de usuarios que efectivamente no se equivocaron en la corroboración, que estaban acostumbrados a trabajar y a manejar con los ordenadores. En fin, ¿algo queréis comentar algo más al respecto, chicos? Hombre, rápidamente comentar que Jeng es, si no la primera, creo que una de las primeras aventuras conversacionales que salieron para ordenadores de 8 bits, aventuras conversacionales que diríamos más o menos que son los abuelos de las actuales aventuras gráficas, donde era todo casi todo modo texto, quitando una pequeña pantalla donde se intentaba reflejar algo gráficamente. Era todo introducido por teclado, todo lo verbo y tal, era escrito, era bastante engorroso, pero que era algo muy muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y que yo recuerdo que Dynamic tiene también una trayectoria de crear grandes cosas, porque, por ejemplo, no sé si habéis jugado el juego Narcopolis. Narcopolis es un arcade, digámoslo, en 3D visto en tercera persona, que yo no había visto nada así nunca, vamos, como ese juego no había visto nada así. Es, yo diría que es el abuelo del actual Gears Software, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto PC Fútbol, que Thor sé que ha jugado bastante y que es un juego que en su día era muy bueno porque, digamos que gustaba tanto a la gente que se veía arrastrada por los juegos de estrategia como a los de deportes. Sí, bueno, el PC Fútbol, yo que... Yo jugar lo que se dice, no jugaba mucho, vaya, porque tampoco es que fuera... Como dato, José, ¿tú sabías que el PC Fútbol, la primera versión, era un juego basado en el Michel, de Dynamic? Ah, pues no tenía ni idea de esto. Pues el PC Fútbol se empezó a llamar de otra manera, ahora mismo no me acuerdo, Fútbol Master o algo así, ya era el Michel, el juego Michel que había vendido Dynamic hace en el 88-89... Lo remasterizaron un poquito con gráficos VGA y tal y lo vendieron como el primer PC Fútbol, antes del PC Fútbol 2.0. O sea, el 1.0 sería, es el que te comento, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que era el Michel, era el juego Michel de Dynamic. Caray, pues no conocí este dato. A mí otro que también me molaba, el del Fernando Martín, ese también estaba curioso. Sí, además hace poco hizo el aniversario de la muerte de Fernando Martín y creo que es la primera licencia española con la que se pagó. Además, ¿habéis escuchado la charla de Retromanía, la de este año? El director de FX Interactive fue la primera persona que contrató a un deportista, en este caso era Fernando Martín, pagando los derechos. Y nos contó una anécdota, pero a mí por lo menos yo me pareció muy graciosa, que en ese momento se pagaban los derechos que la gente no sabía ni qué era eso, ¿no? De los videojuegos. Entonces, iban allí, se ponían frente de los abogados de los deportistas y les decían, oye, quiero hacer un juego con tal, con Fernando Martín. Y le decían, ¿y Fernando Martín qué tiene que hacer? Y decía, bueno, pues nada, él pone su foto y hacemos una carátula y ya está, lo vendemos. Venga, pues se firmaba ya, claro, no tiene que hacer nada el deportista y lo firmaron ya. Bueno, pues resulta que Fernando Martín fue a cobrar a los estudios de este hombre y que quería el dinero en metálico. Y le dijo este hombre, oye, pero Fernando, si yo te doy el dinero, cuando salgas te lo van a robar. Y que Fernando Martín le contestó, en mi puta vida ha nacido alguien que me quite a mí el dinero porque le arranco la cabeza. Y eso lo tenéis grabado en la charla de Retromanía, que es buenísimo. Joder, qué bueno eso. Sí, el juego en sí, la verdad es que estaba, por lo menos estaba bastante bien para jugar a dobles. Era un juego de baloncesto uno contra uno, que tenía... El primer juego donde yo vi que había un zoom, cuando metías un mate había repeticiones y tal, y tenía un zoom donde enfocaban al personaje. Y era bastante divertido, era un juego un poco tramposo, porque debido a fallos de programación, cuando aprendías... una cierta combinación podías hacer que le pitaran falta al otro. Entonces era a picarse con el compañero a ver quién hacía más faltas al otro. O sea, era, y eso sí que estaba muy, muy bien. Venga, pues si no tenéis que añadir nada más de Gonzalo Suárez, de Arvirago Technologies, más que nada en el pasado, vamos a pasar al siguiente, que sería en este caso Fabriciano Bayo, de Virtual Toys. Bueno, es también uno de los fundadores de Virtual Toys y que está asociado con GameLab, que fueron otro de los que estuvieron ahí asistiendo a la charla. Y bueno, aparte también que fue Virtual Toys era Bitmanagers, antiguamente conocida como Bitmanagers, que tenía bastantes títulos, sobre todo en línea de 8 bits de Game Boy. Sí, decir que en Game Boy fue un grupo catalán, aquí autóctono español, muy muy conocido y que vendió mucho en todo el mundo. Y llegaron a realizar juegos del calibre de Turok o Turok 2, por ejemplo, con unos efectos gráficos para las bondades de que disponía la Game Boy antigua, tamaño ladrillo. La verdad es que lo hicieron realmente bien, incluyendo fases tanto de scroll lateral, vertical, como incluso de perspectiva central, en las que teníamos que correr y sortear obstáculos del escenario. Llegaron a realizar, si no me equivoco, también muchos títulos basados en los pitufos, y la verdad es que fue uno de los grupos que más provecho y mayor rendimiento le sacó a la Game Boy de Nintendo. Bueno, al hilo también, ellos habían, la verdad es que se habían especializado, no sé, de cómics o de tedeos en general, no sé, tipo, por ejemplo, estaba la serie de Tintín, estaba la serie de Asterix y Obelix, y bueno, no sé, también los pitufos. Y bueno, la verdad es que quizás alguna de las razones podría ser intentar llegar ahí un poco a, no sé, a esta gente que conocía estos jueguecillos, digo, estos cómics, y a lo mejor, no sé, intentar tocarles ahí un poco la vena infantil, la vena ahí más, más infantil quizás. Bueno, decir que yo tenía la impresión, quizá equivoca, pero es, al menos era una impresión bastante personal, de que eran los encargados de realizar conversiones de otros títulos para sus hermanas mayores. Por ejemplo, el Turok, que he mencionado hace un minuto. Como Virtual Toys, en estos momentos, que yo recuerde, tienen el juego de Torrente. ¿Qué más juegos tienen estos chicos como Virtual Toys? Bueno, hablar, por ejemplo, de su serie de juegos casual, la más conocida ahora, como es Imagina, para Nintendo DS sobre todo, y también tiene unos cuantos para Wii también. En fin, la verdad es que se han centrado bastante ahora mismo en juegos para las consolas de Nintendo. Anteriormente han estado en Xbox, en PlayStation sacaron, en Play 2, el de Torrente 3, por ejemplo. Pero bueno, la verdad es que no han querido explorar demasiado otras fronteras en esta última oleada de consolas. Decir un hecho sorprendente, que el título español más vendido hasta la fecha, por encima de obras del calibre de Comandos, ha sido precisamente un título de esta gente basado en el Imagina. Madre, por lo menos me llamó bastante. Sí, no es broma, ¿eh? No, sí. Por desgracia lo sé. Sí. Es curioso que, en fin, que siendo un juego en principio tan simplón, pues que pueda llegar a vender tanto y llegar a tanta gente. Supongo que tendrá que ver mucho con el público al que se ha enfocado la consola donde se va a ejecutar, que es la Nintendo DS. Pero, en fin, que podríamos mejorar un poquillo en este aspecto, creo yo. Yo creo que más que el público, gran parte del éxito se debe al marketing que ha hecho Nintendo con este tipo de juegos. El juego en cuestión se llama Imagina ser diseñadora de moda, que como podréis esperar, pues no es un título de grandes pretensiones, pero bueno, que ahí está, y ahí nos hemos hecho un hueco. A pesar de que ha sido patentado por Ubisoft, se ha hecho aquí en España, en Cataluña concretamente. De cierto modo también muestra un poco la crisis que hay en el sector de los juegos españoles, que nos vemos relegados a hacer cosas como esta. No, yo creo que también ellos, ya no creo que nadie les haya obligado a hacer este tipo de cosas. Yo creo que es que han dicho, joder, vamos a explotar todo este potencial que tiene la consola y todo este público que no va a estar jugando a juegos tipo Doom. Hombre, esto a nivel de usuario te puede parecer que vaya a juego, como en este caso, en mi caso, pero a nivel de industria, de que te ganas la vida con esto, mejor que hacer un Imagina Ser que te cuesta cuatro perras y que sea el juego más vendido del software español, mejor que esto, nada. O sea, como industria, para ellos perfecto. A nivel de jugador, pues bueno, puedes verlo más o menos bien. Yo no lo veo bien, pero bueno. No está claro. Pero bueno, que 5 millones o más. Bueno, aparte también tiene... Dime. No, iba a hablar también del juego de Rafa Nadal. ¿Habéis jugado vosotros? Que no sabía que estaba también por aquí, que era suyo. No sabía que había un juego de Rafa Nadal en Nintendo DS, seguro, además, ¿no? Sí, efectivamente. Estaba el Rafa Nadal Tenis. Supongo que será algo parecido a lo que hablamos antes del Fernando Martín, pues que han cogido la licencia de Rafa Nadal y la han sacado su jueguecillo. Es del año del 2006, cuando todavía estaba ahí en la Copa del tenis. Pero bueno, que también, para que se vea que también hacen otro tipo de juegos. Pero a partir de ahí, todo su catálogo ha pasado a ser tipo casual, como el Horses o la serie Imagina. Antiguamente, tener un deportista o algo de ese calibre licenciado suponía un salto de ventas enorme. O sea, de tener un juego de fútbol llamado Fútbol Ataca a un juego que se llamara Emilio Butragueño, siendo el mismo título, la cantidad de juegos que se vendían era muchísimo mayor. A mí me parece eso. Sí, José. Digo que no necesariamente, porque el juego de Pelé que salió para Mega Drive, de una calidad un tanto dudosa, las ventas no le acompañaron. Se nos quiso vender un juego metiendo a que por aquel entonces era el mejor jugador del mundo, y la verdad es que la cosa no cuadró, pero porque la gente vio que la calidad era dubitativa. Yo me estoy refiriendo a software español. Gracias a Dios, por decirlo de alguna manera, las licencias iban acompañadas con productos de calidad normalmente. Yo ahora mismo que me venga a la cabeza juegos de calidad con licencias malas, sacaré por supuesto Polidia, que hay un juego de Polidia que, bueno, a mí me parece un poco malo, pero por lo demás, tanto Michel como Butragueño, como Fernando Martín que hemos mencionado, como Carlos Sainz, como Sito Pons, Ángel Nieto, eran conversiones buenísimas. Además de que contaban con la licencia de un deportista de élite, eran juegos muy buenos. Por eso os comento que en este caso me parece un poco raro que el juego más vendido de todo el mundo, de todo el software español, si hasta imagina ser. Pero bueno, vemos que intentan también sacar algo como este Rafa Nadal, que intenta acercarse un poco más a lo que piden los jugadores, por decirlo de alguna manera, a los jugadores más hardcore. No sé, no ha habido, últimamente tampoco ha habido muchas licencias así de juegos que estén hechos únicamente para un jugador de algún deporte español. No sé, me suena de que ha habido más así, sobre todo de fútbol. Entonces, encontrarme este Rafa Nadal, pues no sé, yo creo que es algo, por lo menos, que explora nuevas fronteras en deportes de tenis, por ejemplo. Yo en el que reconozco que he depositado toda mi fe, mi confianza absoluta y una pasión casi ciega antes de que haya salido, es en el futuro Castlevania, que a pesar de que está orquestado por el maestro de ceremonias Hideo Kojima, pues lo estamos desarrollando aquí, y la verdad es que tiene una pinta estupenda todo lo que se ha visto hasta la fecha. Sí, estos eran otros de los que estuvieron en la charla, los de Mercury Steam. En su representación estuvo Enrique Álvarez. A estos seguramente los recordaremos por otros juegos como fueron el Jericho, el Clive Barker... bueno, no sé cómo se pronuncia el nombre. Clive Barker Jericho, ¿no? Clive Barker Jericho. Y bueno, que fue uno de los juegos también que salieron en varias plataformas, en Xbox y en PC, si mal no recuerdo. Y bueno, ahora mismo están en auge, sobre todo, pues como ha comentado José, por el juego que están desarrollando, que ha sido una sorpresa, que es el nuevo Castlevania en 3D, que lo único que sorprende sobre todo es que esa que había estado llevando últimamente la serie nos mostraba un futuro. Únicamente hay unos cuantos vídeos por ahí en los cuales están avanzando en una especie de futuro, y bueno, la verdad es que está por ver qué tal funciona. Mercury Steam, que está formado por miembros de un antiguo equipo llamado Rebel Art, un equipo que creo que solamente sacó un juego, Blade the Edge of Darkness, un juego que creo que salió sobre el 99, un arcade donde podíamos elegir a un guerrero, una amazona y un enano, y que contaba con unas novedades por aquel entonces enormes. Tenía un juego de luces y de sombras perfecto, un tipo de sistema de ataque basado en combos también muy muy muy bueno, gráficamente era una chulada, y que recibió aquí unas puntuaciones muy altas, pero que fuera de España recibía puntuaciones de 3, y esto es algo que le ha pasado en este mismo momento a Mercury Steam con su Clive Barker Jericho, que sin ser un juego de 10 está recibiendo puntuaciones horribles fuera de España, y yo lo poco que he jugado, yo le daría una puntuación de 7 o 8. Además de que ahora mismo el juego lo tenéis a un precio reducidísimo, me parece que está a 5 euros, es un juego que merecía algo más de lo que le están dando fuera. A Mercury Steam yo creo que lo tienen un poco castigado fuera de España. Sí, coincido totalmente con lo que ha dicho Ignacio, pero La buena prueba de su buen hacer y de su talento es que la propia Konami los ha fichado para realizar una de las sagas suyas más prestigiosas, como es el hecho de Castlevania. La verdad es que a mí personalmente me sorprendió muy gratamente el juego de Jericho, más aún sabiendo que está hecho en España, porque a mi juicio puede competir y además sin ningún tipo de tapujo y en plena igualdad de condiciones con otras creaciones hechas en el extranjero. Y bueno, comentar un poquillo así por encima de lo que se sabe de la historia del nuevo Castlevania conforme con respecto a lo que ha dicho Marcos, es que parece que sí, que está ambientado en un futuro apocalíptico en el que el caos... No es un futuro, es durante la Edad Media. Eso me he colado, me he sacado lo de futuro, en algún sitio lo había leído, pero no, es estaba ambientado en Europa durante la Edad Media. Curioso, yo también pensaba que sí que era en el futuro. En cualquier caso, parece que la trama central es con respecto al conde Drácula impera a sus anchas y las almas de los muertos están imposibilitadas de acceder al cielo. Entonces, este es precisamente el motivo que impulsa al protagonista a enfrentarse al conde Drácula, puesto que su amado en funciones ha sido una de las víctimas de los actos atroces de estos individuos de la noche. Y luego simplemente comentar muy por encima que lo que sí voy a echar en falta en este juego, a no ser que cambie mucho la cosa, pero parece que no, es el arte de la inigualable Hayami Kojima, que es una de las principales ilustradores de toda la saga y uno de los elementos clave por el que esta saga precisamente tiene el renombre que tiene. Yo, sinceramente, yo no me imagino cómo estará Mercury Steam ahora mismo, que tiene Konami le ha dado un presupuesto bastante holgado y que está contando con la supervisión del gran Hideo Kojima. O sea, imagínate como un estudio español que empieza más o menos en su casa, por decirlo de alguna manera, cómo acaba fichado por Konami y estando detrás de ellos Hideo Kojima. O sea, eso significa que tienen una buena calidad, es un estudio para mí importante. A mí lo que más miedo me da de este juego, ya aparte de que sea esté creado por españoles, es el hecho de que, en fin, para mí o supone un éxito o un fracaso. El hecho de que estén cambiando de temática, en fin, por lo que se ha visto, parece es bastante algo un poco revolucionario, por lo menos de lo que se había estado viendo últimamente en Castlevania. Pues si gusta, está claro que va a catapultar a los de Mercury Steam al éxito, vamos. Pero ¿qué es lo que va a pasar si fracasa? En fin, espero que por lo menos no les pase demasiado factura y que puedan seguir teniendo este tipo de colaboraciones con Konami o con Capcom si llegara la ocasión, cualquier otra de estas empresas gigantes. Mira, yo creo, Marcos, de lo que estás diciendo, si falla este juego, Mercury Steam va a comer duro, le van a dar en todos los lados. Si triunfa, va a ser otra medalla en el pecho de Hideo Kojima. Y para Mercury Steam, yo creo que se va a llevar todo el éxito Hideo Kojima. Es lo que tiene estar apadrinado por una persona de este calibre, que se lo come todo. O sea, si vas a hacer un gran juego, van a decir que este juego es grande gracias a Hideo Kojima. Y si sale un mal juego, van a decir que es un mal juego porque Mercury Steam no lo ha sabido programar. Sí, eso también es verdad, que parece que aquí toda la culpa la tienen los programadores y todo el éxito lo tiene una única persona. Sí, eso está claro, que es un arma de doble filo muy importante. De todas formas, sí que daría una opinión muy personal, es que yo hasta la fecha por lo menos no he visto ningún juego de Kojima que haya sido malo. Hombre, cuando tú tienes ahí una saga, por lo menos un título tan grande como es Castlevania, pues ha habido de todo. Ha habido juegos peores como los que salió en la saga de Nintendo 64, juegos bastante buenos en mi opinión como los de Game Boy Advance. Entonces, bueno, si tenemos que elegir, está claro que por lo menos tienen unas bases bastante buenas por donde empezar. Y que joder, que aparte también estuvieron jugando con algo como que era que al principio no se sabía que este juego fuera a ser de la saga Castlevania. Entonces, cuando lo presentaron primero, dijo toda la gente, uy, cómo mola. Y después añadieron la coletilla, esto es un Castlevania. Y parece que por lo menos algo bueno sí que va a tener, que a la gente le ha gustado. Sí, eso es exacto. No lo presentaron en un principio como un Castlevania porque dudaban de la reacción y del posible éxito que pudiera tener. Y cuando aparentemente apreciaron que sí, que el juego gustaba, pues lo bautizaron como un Castlevania, que no eran sus... Bueno, originalmente sí estaba pensado, pero se hubiera podido cambiar en caso de que no hubiera tenido el éxito deseado o esperado. Luego sí quiero romper una pequeña lanza a favor del Castlevania de Nintendo 64. A mi juicio es un juego bastante, bastante bueno, notable dentro de la saga, si bien es cierto que no es equiparable al mítico Symphony of the Night. Con el Symphony of the Night, como sabéis, Konami tiene una especie de lacra, puesto que es un juego tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan increíblemente espectacular, que todos los Castlevania que le han seguido no han conseguido estar a la altura. Decir que, en mi opinión, la oveja negra de la familia, sin ninguna duda, es el Castlevania Legends de la Nintendo Tocho, Nintendo Ladrillo, como la queréis llamar. Y los Castlevania, es cierto que los de Nintendo DS, incluso los de Game Boy Advance, se han quedado un tanto estancados, siendo muy continuistas respecto al mítico Symphony of the Night. Parece que han querido repetir la fórmula en exceso y por fin podremos disponer o disfrutar de un nuevo Castlevania de nueva generación que incorpore sendas novedades, como Dios manda. Así que, no sé, yo estoy muy esperanzado con este título. Y que necesitaríamos a grafistas de la altura de Azpiri, ¿verdad, Ignacio? Hombre, eso por supuesto. Yo voto por Azpiri y por Luis Royo, pero hasta el final. Un Castlevania ilustrado por Azpiri puede ser un gran, gran, gran juego. Sí, sí, sí. Portada para él, se lo tenían que dar. Eso, sí. Eso, que las portadas están pasando de todo últimamente. Sí, sí. ¿Vosotros habéis visto la ilustración de Azpiri del Zelda 64? Sí, en el libro Spectrum sale. Muy buena también. Virtual Toy también fue conocida por haber llevado a los videojuegos de la película de Torrente. El primer Torrente fue un juego de acción en tercera persona, con lo cual era una misión detrás de otra. Y cuando se estrenó la película Torrente 3, quisieron hacer una cosa distinta y hicieron una especie de GTA. Una especie de Grand Theft Auto a la española. Pero la verdad es que le salió un poco rana el experimento. Porque, hombre, digamos, no. Es que lo que tiene que tener un GTA no es gráfico como está pensando todo el mundo ahora con el GTA 4 y demás. Lo que tiene que ser es que tiene que tener buena jugabilidad. Los coches tienen que tener una buena física. O sea, tienen que reaccionar de forma coherente. Mientras que los coches del juego de Torrente van un poco como acartonados. Y luego, no tiene ninguna. A pesar de desarrollarse en un mapa bastante amplio, no tiene la sensación de libertad que debe tener un juego de estas características, porque en un momento dado hay varias misiones que te aparecen al azar y que parece que tienes que hacerlas sí o sí. Hombre, yo diría que el punto fuerte de este título radica, evidentemente no puede competir con un GTA porque no tiene ni los gráficos, ni los medios, ni la inteligencia artificial. Pero vamos, pero es que te digo, no lo compares con el GTA 4, compáralo con el GTA 3, por ejemplo, que gráficamente sí, bueno, tampoco fue gran cosa. Originalmente era el planteamiento, ser una especie de GTA 3 a la española. Y yo diría que el punto fuerte simplemente radica en el tipo de misiones que se nos proponen, porque hay algunas que son un tanto escabrosas, bien consisten en mear en sitios determinados o en competiciones de cuescos, cosas por el estilo que nunca veríamos en otro tipo de producción. Pero vaya, que más allá de la curiosidad y la anécdota, pues la verdad es que se quedaba en eso, un mero título entretenido. Bueno, una cosa, lo que estaba guapo, una cosa que a mí me gustaba era lo de quitarle la bufanda a los Ultra, robarle la bufanda a los Ultra Sur. Pero vaya, que son cosas muy típicas del humor español que fuera de España difícilmente tendrán mucha cabida o tendrán este peculiar sentido nuestro de hacer y de ver las cosas. Hombre, sino también dentro de estos juegos que únicamente podrían tener salida, estaba también el del que pasan en. Ese se nos ha pasado completamente. No entiendo cómo no este gran juego del software español y no le damos ningún comentario. No había otro juego español que era como una especie de aventura gráfica, pero totalmente en 3D, así como del oeste y demás. El de Westerner, puede ser. Ese. Yo creo que ese estaba bastante bien, ¿no? Era. Sí, el de Westerner era muy chulo. No llegaba a ser tan bueno como el que pasa Nen, que parece que a Marcos le mola bastante. Pero sí que era un buen juego, era bastante gracioso. No llegaba a ser como un Monkey Slam, pero estaba muy bien. Y gráficamente era muy chulo para su tiempo. Parecía. No llegaba a la altura de un Toy Story, pero estaba muy bien, sí. Sí, gráficamente era correcto, no pedía mucho equipo. Nada, tuvieron el acierto de gráficamente crearlo como si fuera una especie de. Los modelos 3D eran como una especie de dibujo animado. Y eso fue un acierto. Porque así pudieron evitarse tener que poner gráficos demasiado potentes. Hombre, yo sí haría. También había también un detalle que cuando ibas al salón, que había alguna especie de hay una referencia al juego este sobre lo de sobre lo de la batalla hasta de insultos. Monkey Island. Sí, eso, la referencia a Monkey Island. Había en el juego, había un personaje en el salón que hablábamos con él y hacía una especie de pelea de insultos. Era una clara referencia al Monkey Island. Sí, sí, es que ese Monkey Island ha marcado a todos, eso quieras que no. Hay lo que no hemos comentado antes de la Bahía del Crimen, es este especie de, bueno, no sería remake, sino de tributo que han hecho los chicos de Alcachofa Soft con su The Abbey. No sé si lo habéis probado, una aventura gráfica basado por encima en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, en la cual se basaba también este Bahía del Crimen. Una aventura gráfica con un doblaje también brutal. Ramón Langa parece que se está aficionando a doblar videojuegos y el tío lo borda, es un auténtico maestro. Y el juego, una aventura gráfica de en toda regla, bastante nuevo, un click and point de estos de toda la vida, pero en versión nueva, que tendrá, me parece, que un año escaso, que lo tenéis ahora también a precio reducido y está muy bien, es una aventura gráfica muy chula. Yo sí quería lanzar una pregunta tanto a vosotros como a la audiencia, y es si hay algún juego que posiblemente sea peor en cuanto a software español, me refiero, que el NEM. Es decir, me parece que ha puesto el listón, pero muy por debajo. Sí, sí. Más cutre que eso no puede haber. O al menos a mí no se me ocurre nada. Yo es que el NEM, sí, es que ni siquiera he jugado. Yo creo que leí algo que era una especie de minijuegos y tal, pero tampoco le presté mucha atención. No sé, sí, yo tampoco. Yo sé que lo vi a 2€ y ni siquiera lo quise comprar porque es que no merece ni la caja en la que está envasado. En fin, qué vergüenza de juego. No hemos hablado del Dráscula, que a mí me gustó mucho ese juego. Ah, y también de Alcachofa Soft, que creo que fue el primer juego que hicieron estos. Y ahora me parece que lo tenéis en descarga gratuita desde la página, ¿no, Albert? No sé si has visto eso. No lo sé, no lo he visto. He visto que estaba en la página, pero no sé si está para descargar. Pues creo que está en descarga gratuita, ya sabes. Para el próximo artículo de grandes juegos liberados, pues lo metes ahí. ¿Qué juegazo? Joder, pero es que no está dentro todavía del motor de Skunk. Todavía no... No, el Dráscula sí, no. El Dráscula creo que sí, que está en el motor. ¿El Dráscula sí? Sí, sí, yo creo que sí, que está en el Virtual Skunk este. Ah, no sé, yo le estuve dando un repaso el otro día a ver qué juegos había y este parece... Wow. Hoy, pues yo diría pues que habrá sí, que echarle. Hostia, pues ya lo tengo para la PSP. Habrá que darle un repaso. Yo creo que sí. Sí, mira, descarga Drácula desde la página de Virtuascum. Sí, sí que está en descarga para este. Joder, pues eso es lo que tendrían que hacer otras empresas, liberar ahí los motores con los que se ha estado haciendo para poderlo tener ahí también. Por ejemplo, que el que sí que no está fijo es el Hollywood Monster, otro juego de péndulo. De péndulo, esta vez, también españoles. Y joder, a mí es un juego también que me encantó en su momento y podrían seguir el ejemplo de aquí, de los de Alcachofa Soft. Ese juego, bueno, me acuerdo de la introducción, Marcos, con la canción de La Unión, que mira que a mí La Unión no es que me chifle, pero estaba muy bien, quedaba muy bien la canción de La Unión. Es que fue una verdadera maravilla. Simplemente hacer un pequeño aporte, el término SCUM, por si alguien lo desconoce, son las siglas Script Creation Utility for Maniac Mansion, que fue el primer juego que hizo servir este sistema. Pero vaya, en cuanto al Hollywood Monster, es un juego que me encantó, la canción, la banda sonora, como dice Ignacio, era maravillosa. Enigmas, me parece que se llamaba, ¿no? Era titulada. Sí, Enigmas, sí, sí. La verdad es que una maravilla de juego y totalmente recomendable por si alguien está interesado en adquirirlo. Una aventura gráfica muy, muy divertida, además. Todavía está en alguna tienda el juego, ¿eh? Sí, porque sí. Porque volvió a lanzar hace poco FX Interactive y todavía está disponible. Está incluso disponible en pack esto, que son 4 o 5 juegos ahí metidos en un pack así. Y muchas veces incluyen el Hollywood Monster. Seguido a algunos juegos como Sega Rally y demás. Sí, sí, y en el caso de Monster lo tenéis ya a 1€ también. Así que no, vamos. Como tú decías, los packs estos, es que yo creo que es uno de los indispensables. Espera un segundito. ¿Queréis? No. ¿Queréis? No. ¿Queréis que le demos paso a la charla y comentamos los juegos estos que quería el Albert, que de esto podemos hablar todos? Del Love of Mother y del otro. Sí, bueno, del Love Plus ese me imagino que el que más puede hablar es el Albert, porque... El único que ha jugado. Sí, si os parece, lo dejamos ya para el próximo programa, porque si no... Ahí va, Héctor. ¿Qué? Hablando de Virtual Toys, macho, no hemos mencionado de Yaelco, que querías hablar tú. Ah, es verdad. O sea, No hemos hablado de ya de coches y tal. Bueno, tampoco, no sé. Oye, el juego de coches. Es que de coches solamente recuerdan. La gente solamente recuerda el World Rally y ya está. Pero porque a mí me parece un juegazo. El World Rally molaba muchísimo, No, sí, lo es, vamos. Y además eso, como lo han liberado hace poco, que no tenía narices a emular ese juego, es mame, Hasta que ya el cono dijo, mira, aquí tenéis la... Ah, sí, eso porque era, por el sí ese que tenía, ¿no? Que si intentaba hacer eso, autodestruía, una cosa ahí así. Sí, el primer golco que hacía el coche, se acabó la partida. Que no tenían bien emulado y no tenían narices a desencriptar la ROM en condiciones, No, es que era eso, es que la ROM cuando querías acceder a la ROM de forma poco convencional, o sea, para dompearla y demás, por lo visto que la ROM... Si detectaba una anomalía, se autodestruía. En plan James Bond, qué bueno. Sí, sí. Se borraba y ya no podías hacer nada. Ahora, lo que yo pienso es para llegar a la emulación de más, la pechada de placas así antiguas, ya clásicas, que se habrán destrozado ya. Claro, yo creo que está bien. Yo creo que debería haber más empresas hacer esto, lo de liberar los juegos. Ahora, las empresas lo que quieren es cobrarte 10 veces por el mismo juego. Mira, Sega, está vendiendo Golden Age. Ayer lo estaba vendiendo. Ya, ayer lo estaba vendiendo. Pero Sega por lo menos que a cierto tiempo te pone estos discos de 10 juegos de Mega Drive en un disco, algo así, una cosa ahí, por lo menos, oye, no tienes que recurrir... Pero 10 juegos que son emulados, o sea, tienen el emulador y te pueden meter 10 como te pueden meter 20, yo pues creo que esos juegos ya no... 500, ¿sí? Sí, pero coño, es mejor que coja una empresa y no distribuya sus juegos clásicos y luego encima te denuncie por bajarte el emulador. Coño, pues distribuye una colección como hace esta gente o algo, por lo menos. A mí lo que de Sega lo que más me mola son los manditos esos que habían sacado hace tiempo de recopilaciones de juegos de Sonic y tal. O sea, de conectarlo a la tele, ¿no? Sí, sí. A mí eso me mola más que te saquen un CD con mogollón de el Games Collection este que te venía mogollón de juegos de Sonic y tal. Y es que lo que me refiero yo, Héctor, es que mira, por ejemplo, en el caso de Golden Axe, yo me dejo una pasta en máquina cojonuda, pero o sea, Sega no le va nada. Me lo compré para Spectrum, lo tengo para Mega Drive, me lo compré para Atari ST, y si ahora mismo quiero jugar, me lo tengo que descargar de la página de Sega y tal, gastándome otros tantas perras, tío. Te he comprado el mismo juego 20 veces, no me jodas. Sí, sí, que un poquito de por favor. Hombre, también es que si ya tienes el juego, ¿para qué te lo vas a comprar otra vez? Claro, o sea, pero si lo tengo aquí en Atari, en Mega Drive y tal, y quiero jugar en el ordenador con el mando, los filtros y tal, pues me lo tendré que comprar en la página o me lo descargo con el emulador. Ah, yo sé, yo que como casi nunca uso emuladores. Pues eso, ¿qué haces con el juego? ¿Te lo compras? No, juegas en su plataforma original. Sí, es lo que suelo hacer. Es que tengo 4 Golden Axe, macho. Y si ahora mismo quiero jugar en mi PC, me lo tengo que volver a comprar, tío. Es que no. También, si tienes la plataforma original, ¿para qué tengo que jugar en PC? Hombre, porque en PC se pueden sacar la versión de la recreativa. Ah, te refieres a eso, entonces ya sí. Claro, pero porque la versión de Mega Drive... te referías a los juegos de Mega Drive y demás. Yo, pero vamos a ver, si ya los tienes, ¿para qué te va a molestar bajarte el MAME y demás? La versión de Mega Drive es muy buena, pero la de la recreativa es muchísimo mejor. Es como el Shinobi, tiene detalles que no están en otras conversiones. Dos comentarios a lo que estamos hablando. Bueno, tres, digamos. Dos a título muy personal. Uno es si alguien ha jugado al Golden Axe 2, que solo salió en recreativa, que a mi juicio personal es mi favorito. El Revenge of the Hader, qué grande. Sí, sí, sí, es muy grande. Otro, romper una lanza a favor acerca del Golden Axe de Duel, que parece que la gente lo tiene crispado. A mí personalmente me ha gustado. Como combos de juego de lucha deja mucho que desear y rompe la temática con los antiguos, pero como juego de lucha a mí me parece bueno. Y la tercera cosilla que quería decir era... con respecto al Golden Axe 3, que finalmente fue cancelado por la propia Sega después del fiasco de Mega CD. Por lo menos aquí en España no se llegó a comerciar el título, a comercializar, pese a que en un principio sí estaba anunciado para ello. Hombre, y el Golden Axe 2 de Mega Drive, José, era muy bueno, ¿eh? Aunque sería más bien un Golden Axe 1.5, era muy, sí, muy bueno. Pero muy, muy continuista, quizá. O sea, yo me quedo con el segundo de recreativa, que me pareció una absoluta pasada. Esto muy software español no es, ¿no? Es que como era, yo pensaba que ya habíamos acabado. Sí, es que hemos empezado. ¿Queréis decir algo más de software español? No, yo pensaba que habíamos acabado una ya. Cosa que yo me he acordado nada más. ¿El qué? No, una pequeña curiosidad nada más. Que una vez Virtual Toy hizo para PlayStation una conversión a PlayStation de un juego de Galco. ¿De Galco? ¿O cómo era? ¿Cómo se dice? ¿Galco o Galco? Galco. Galco. Galco. Sí. Es que estamos en España. El Radical Bikers. Sí, es verdad. Que... Ah, sí. Además, Héctor, el juego que has mencionado tú antes, el que había dirigido Alex de la Iglesia, que solo tú te acordabas. Ah, sí. Ese era ya de Pigmatic, que fue lo mismo que hicieron los Justicieros. Que era también una recreativa. Sí, era básicamente era una Amiga 500 conectada a un Laserdisc. Era así, lo hicieron así. Vaya, y vamos, lo dirigió Alex de la Iglesia, salía Santiago Segura también, ¿no? Al que caigo. Y Alex Angulo, creo que era el nombre del sí, que se ha dicho que salía también en El Día de la Bestia. El calvo, sí. Que el juego era una especie de McDonald's McCree, que era vídeo, tenías un punto de mira, que matabas al malo, te salía una escena. Que no lo matabas, pues te salía otra escena donde te mataban a ti, era todo vídeo digital. Ese juego iba a salir para el PC, igual que el juego Justiciero. Pero por alguna razón se canceló. Llegó a salir una demo, pero ya está. O sea, la única versión que tenemos de ese juego es en recreativa, Héctor. Sí. Y no está emulada ni nada, ¿lo sabes? Yo es que la verdad es que no lo sabía. Yo estoy informándome de si existe un emulador de juego en Laserdisc, que es el Daphne. Uh-huh. Pero son emulados juegos de los años 80, los así juegos más modernos de los 90, como Mad 2 o The Thornton Brothers, que es como se llaman en extranjeros los Justicieros, eso no está emulado todavía. Pero están las ISOs para encontrarlas. Sí, la de Dragon Lairs 1, 2, Space Ace, uno que me parece que se llama Don Quixote o algo así. Es que al emular juegos en Laserdisc necesita dos cosas: uno, la ROM con el juego, y luego ya el vídeo. Sí, no, yo estaba preguntando del que estabais hablando, de este último que decías que era un Atari, ¿cómo era? ¿Un Atari? Me llama la atención, porque es que ni siquiera hay información de eso en internet. Sí, solo la imagen de la máquina y ya está. Pues ya sí, raro, sí. Que contando con la dirección de Alex de la Iglesia y tal, Marbella Vice, que no lo conozca. Que yo creo que lo que ha pasado es que creo que hasta el personaje principal del juego sirvió de inspiración para hacer Torrente. Sí, no, pero que es que no debe de quedar ni la máquina para ir a encontrarla. Yo aprovecharía para hacer una petición, y seguro que Alberto corrobora mi moción, y es, al igual que he dicho en anteriores ocasiones que estaría bien un juego de disparos de las Spice Girls, en cuanto a software español, yo pediría un juego basado en la vida de Patricia Conde, por favor. Bueno, Patricia Conde y compañía, las que salen por ahí, ya. O sea, que eso seguro que vendría. Pues vamos a hacerles una petición de un juego de No sé lo que hicisteis, ¿no? Pero solo con Patricia. Sí, ¿quién sí queda ahora? Si ya se ha ido todo el mundo. Bueno, en juego de la muchacha Danui ya tenemos varios, ¿eh? A ver si los editan todos en un CD, Albert. ¿Ha pasado? ¿Qué dice? ¿Qué? Eso. Un CD recopilatorio de juegos de la muchacha Danui, con el del Gañán 2.0. Es siempre a tope 2.0. Gañán. Bueno. Ahora que cae, si se hace un juego de la Patricia Conde, que sea como el juego este que enseñó Albert. Vagina. Ahí va. Sí, que me lo compro yo. Que le saque partido a la cabeza. A ver, lo que pasa siempre que. Que te compras un addon y luego ya no sabes en qué usarlo. Estoy viendo la lista de juegos que ha sacado BitManagers. Es una pasada. Oye, va, pero si el norte y sur es de ellos. Me cago en la leche. Pero tienen un montón de juegos, El Mystical, el norte y sur, el Hostages. Madre mía, estos juegos son del año La Polka. Una versión del Bone Jack para Game Boy. Madre mía, qué cantidad de juegos tiene esta empresa, macho. Los BitManagers, Sí, sin embargo son más recordados por su paso por Game Boy, me parece, ¿no? Es la impresión que tengo yo. No sé, el Norte y Sur es una pasada, El Norte y Sur a mí me parece impresionante. En ordenadores de 8 y 16 bits era grandioso, una mezcla de estrategia con arcade graciosísima, tío, era muy bueno. Pasa que yo pensaba que este programa era de Infogrames, no, supongo que ellos lo distribuirían o algo así. Bueno, chicos, pues si no tenéis nada más que añadir, ¿os parece que demos paso a la charla? Pues perfecto. Bueno, decir de esta charla que estaba englobada dentro de la feria FICOD, que fue el Foro Internacional de Contenidos Digitales. Hasta a este foro vino bastante gente bastante importante de la talla, como Nolan Bushnell, el creador de Atari. Así que bueno, si podéis asistir el año que viene, que sepáis que es gratuita y en fin, que merece bastante la pena. Y bueno, como ejemplo, los desarrolladores del software español que estaremos escuchando ahora. Bueno, pues entonces vamos a dar paso a la charla que grabaron Albert y Marcos. Si no, sin antes recordaros las direcciones, recordad que para descargar todos nuestros podcasts tenéis que acudir a la página de sakurabit.net, tanto en iVoox como en iTunes. Y recordar que todos los correos que nos queráis mandar con sugerencias, juegos a comentar, películas, todo lo que queráis, a fasebonus@sakurabit.net. Como novedad, ahora nos estamos modernizando mucho y tenemos Twitter, así que para acudir a twitter.com/fasebonus. Ahí también lo mismo, nos dejáis todos los comentarios y leeréis todas las novedades que queráis. Y no sin antes mencionar y mandar un saludo a nuestros compañeros de RetroBits, que para saber de ellos tenéis que acudir a retrobits.wordpress.com. Así que nada más, sin nada más que comentaros, damos paso a la charla. Buenas tardes, quiero decir Retro Sánchez, soy secretario general de ES, la Asociación de Desarrollo Español de Videojuegos, y además soy también directora editorial de Virtual Toys. En primer lugar, quería agradecer a la organización que nos haya podido facilitar un espacio FICOR para poder hablar de lo que más nos gusta, de los videojuegos. Y bueno, en segundo lugar, también agradecer a ustedes que igual quisiera echar una sentencia a estas horas que están aquí a escuchar a estos cuatro espadas del sector, ¿no? Para los que no los conozcan, aunque son bastante reconocidos por casi todo el mundo del gremio, aquí a mi derecha tengo a Enrique Álvarez, y Enrique es cofundador de Mercury Steam, es psicólogo y astronauta frustrado, es una cosa un tanto es escritor vocacional, se inició en la actividad de videojuegos en 1998, o sea, no lleva tantos años, es un chavalote, todavía en esto. Trabajando para Blade, un clásico de fantasía medieval. Inicia Mercury Steam en 2002, creando Clean Bakers, Jericho, y bueno, es el primer español para una nueva generación de plataformas, PlayStation 3, Xbox 360, etc. Ahora, en la actualidad, está en un proyecto con Konami, y bueno, pues eso prefiero que no lo cuente él en cuanto que vaya a intervenir. Un poquito más para allá, es uno nuevo que se ha incorporado al sector. No tengo mucha información de él, pero rascando por ahí he encontrado que se llama Gonzalo Suárez, los amigos lo llaman Gonzo. Empieza por ahí por OperaSoft, donde comparte filas con otros mitos del sector, que algunos andan por ahí como Paco Suárez, el creador de La Prueba, Paco Menéndez, creador de Los Fred, autor de aquella inolvidable Abadía del Crimen, José Antonio Morales, que será recordado siempre por una de las joyas de los primeros videojuegos, como fue el Doctor Livingstone, supongo, ¿no? Después de tirarse una etapa haciendo desarrollos con resultados dispares, se une a Piro y consigue ser el promotor de una de las temáticas que más le apasionaba, que era el cine bélico de los años 50. Y es así como con Comandos se convierte en uno de los personaje más reconocido del sector, ya que fue un juego que fue el segundo más vendido en toda Europa y el tercero del mundo en 1998. Después de Piro funda su propia compañía, Admirable, y ahí están con Road for Creature, que supongo que estará a punto de ver la luz, si no la ha visto ya o estamos en dentro, más o menos. Un poquito más hacia allá tenemos a un asturiano, reconocido también por ser nuevo en el sector, Iván Lobo, natural de Mieres, es ingeniero informática, realizó sus estudios en sitios tan dispares como en Oviedo o Carolina del Norte. Es el promotor de Game Lab, que es un encuentro internacional de la industria, yo diría el encuentro internacional de la industria del entretenimiento electrónico en España. Y bueno, es un personaje que se declara no muy jugón, a pesar de ser uno de los pioneros en la enseñanza del arte moderno, el que se especializó en el área de programación de gráficos y video. Es un trabajador empedernido y aprovecha su tiempo de ocio para seguir trabajando y de camino a viajar, porque según dice ella, así conoce más gente. Y me paro aquí, hasta aquí puedo llegar. Y por último, tenemos a Fabriciano Ballo, que es socio fundador junto con Jesús de una empresa también muy reconocida en el sector de videojuegos, que es Virtual Toys. Fanny, para los amigos, es responsable de la gestión de la empresa. Y bueno, empezó con Jesús el proyecto hace 15 años de Virtual Toys. Su primer contacto profesional con el mundo de la producción de videojuegos fue precisamente con la fundación de Virtual Toys, porque le gustaban los videojuegos y pensaban que era una cosa entretenida para intentar hacer cosas, quizás hacer negocio. Desde entonces, han hecho toda una serie de producciones que iremos viendo y que por necesidades de los primeros pasos tuvo que prácticamente hacer de todo en producción, como podía ser el diseño, la producción gráfica o incluso la composición musical, que creo que tampoco se ve mal, participando en algún que otro rock de moda. Bien, pues una vez presentados los personajes y también como introducción a esta charla, me gustaría presentaros algo de lo que se está haciendo en España, de lo que se está haciendo ahora y de lo que se acaba de presentar a través de un pequeño vídeo para introducir a esta charla. Este año GayLab se ha consolidado como una de las ferias más interesantes de Europa y como el escaparate ideal para poner en marcha proyectos de futuro. Un futuro que pinta bien para nuestros videojuegos con destino de origen. No, al final lo ha conseguido. El videojuego ha dejado de ser considerado un simple entretenimiento para niños y ya forma parte de nuestra industria cultural. Así se ha decidido en la Comisión de Cultura del Congreso. Se ha sentido siempre como el hermano pequeño de nuestra cultura. De poco me ha sentido que durante los últimos años haya sido el producto de ocio con mayores beneficios, superando con creces los de cine y música juntos. Y eso que videojuegos creados en nuestro país han batido récords como Comandos, el juego español más vendido de la historia. Por fin son ya considerados industria cultural. Película y videojuego. Planet 51 es un proyecto de 70 millones de euros que va a marcar un antes y un después en el mundo del entretenimiento. Un paso de gigante para situar la industria española en el mapa de las superproducciones internacionales. Algún neófito que sea con esta familia, y todas estas cosas se hacen en España, pues parece ser que sí, todos los productos que habéis visto se han desarrollado por empresas españolas. Yo, para ver un poco la mesa, me gustaría que nos contáis qué papel juega DEP en todo esto, qué función ha hecho DEP en todo este meollo de temas que estamos poniendo encima de la mesa. ¿Qué tiene que ver que seamos industria cultural? ¿Por qué ahora y no hace tantos años? ¿Me podéis contar algo sobre este tema? Yo le voy a contar lo que ocurría cuando no estaba de eso. España era una forma desestructurada de albergar grupos de desarrollo. Eso lo que proveía es una especie de organización idónea para que el ingenio español o la creatividad desarrollase. No ocurría, no había coordinación, la dependencia que sigue habiendo tremenda del producto extranjero era muy alta, de forma que te encargaban de pronto y lo tenías que dejar fuera. Y luego tuvimos una época de sequía que nos marcó enormemente en los años de 89 al 92, 93, y solo 94. Cuando se recuperó en el año 2000, 2000 y pico, a partir del comando, que ya el comando ya es una cosa vieja, pero bueno, de tener los comandos que arrancó la posibilidad de que con estructuras ya hechas pudiesen aspirar a grandes producciones, pues surgieron grandes iniciativas que fueron muy potentes. Pero hasta hace poco no había capacidad de coordinar ese movimiento de forma a hacer una fuerza común que yo creo que sí se consiguió a través del DEP. ¿Qué ventajas de repente tuvimos cuando nos encontramos con el DEP? Prácticamente el político, la administración y los medios ya estaban dirigidos por gente que había jugado. Eso no mucha, ni tampoco era todo el campo directivo, pero eso nos facilitó, como sabemos todos que estamos aquí, pues la labor de hacer una labor dinámica y más virulenta. Y bueno, ha conseguido, por ejemplo, el que el videojuego en España deje de ser un juguete para un niño para pasar a ser una droga para adulto. Y en el caso de GayLab, porque GayLab este año ha sido inaugurado por la ministra de Cultura, a más recién llegada, casi el primer acto público que hizo en condiciones fue presentar GayLab. ¿Qué ha supuesto esto y qué va a suponer para, o qué se espera para la próxima convocatoria? Bueno, en el caso de GayLab, GayLab es una feria que está está encaminada pues a dar soporte, a dar visibilidad, a ayudar a comunicar al sector en general, y por lo tanto, digamos que la aportación o la relación que tenemos estrecha con vuestra situación, a la que agradezco la invitación, es estratégicamente muy importante para que tenga sentido, ¿no? Aquí tenemos entre el público, antes decía que muchos a lo mejor no sabían, pero yo veo entre el público, aparte de gente de mi equipo, veo a patrocinadores, veo a colaboradores, medios, gente que está presente todos los años en GameLab, gente de estudios, de desarrollo, de asociaciones, y lo que tratamos es de ofrecer, pues eso, unas sinergias, un entorno en el que hay una sinergia y en el que todos los que estamos involucrados en el sector nos podamos encontrar y podamos encontrar un canal de transmisión del mensaje desde parte del mundo de desarrollo del suyo, los fabricantes de herramientas hacia vosotros, en general dinamizar un poquito la industria y por lo tanto el apoyo de este año oficial del Ministerio de Cultura, de otras instituciones, del Ministerio de Industria, del IFE, de las instituciones a nivel regional y local, de los patrocinadores, lo que hace es darnos esa posibilidad de ofrecer ese entorno y de que la industria un poquito pues esté más conectada, más comunicada y por lo tanto crezca, ¿no? Para nosotros el apoyo este año institucional de la presencia de la ministra pues es una constatación de que hay un interés de la administración y del gobierno en mirar por el sector, en darse cuenta de que este sector puede ser importante y por lo tanto pues lo que hace es abrir un camino a la expansión que en años venideros espero que nos sitúe como feria de referencia internacional para el mercado, sobre todo para el mercado español y para Holanda en general. También quería sugerirlo de lo que aporta Alder, lo que pretendido no es solo mostrar, tomar la identidad a la industria del deporte de videojuegos, la existencia del videojuego y conseguir pues, que se nos entienda que es una industria cultural, sino algo un poco que también se cae su propio peso, ¿no? Sino también enseñar no solo a la administración, sino a la sociedad o a los inversores, que entiendan el negocio que hay en los videojuegos. Una de las cosas que tradicionalmente en España nunca se ha entendido, o sea, siempre se ha visto actividad ahí que no sabía si eso daba dinero o no, más bien algo de frikis. Y entonces una de las intenciones de DEF es también no solo mostrar que existe empresas españolas que hacen videojuegos, no solo hay una entidad al producto videojuego, la naturaleza, sino también que se entienda que es un sector industrial, productivo y además con una potencia muy grande. Enrique, en el caso vuestro, vosotros sois ahora mismo una de las empresas españolas que ha elegido el Google de los videojuegos y de Colima para darle continuidad a uno de los productos de estrella, sino el más importante de la saga. ¿Eso qué significa en términos de ese cambio de percepción que estamos teniendo hacia el videojuego? Bueno, significa muchísimas cosas. Para ver pues sí, significa todo. También nosotros estamos muy convencidos de que ahora mismo estamos en el ojo del huracán, no solamente a nivel interno, por lo que representa el trabajo este para nosotros, sino también a nivel de lo que es la industria o la incipiente industria en este país. El esfuerzo de Mercury Steam y el relativo éxito, al menos momentáneo, que tenemos con Castlevania, explica o dice bien alto que aquí tenemos talento a expuestas y que lo único que nos falta es organizarse, creérselo y trabajar durante un tiempo, y diría que durante bastante tiempo, de forma sostenida y continuada, para que la industria del videojuego importe a la gente. De verdad, o sea, la gente adquiere la percepción de que esta industria es importante, esta industria existe de verdad con mayúsculas y que aquí en España hay gente perfectamente capacitada, creativa, motivada, tecnológicamente preparada para afrontar un proyecto de la magnitud de lo que estamos afrontando nosotros, que bueno, pues no hace muchos años era como bastante impensable que alguien, como has dicho, tan relevante la industria como Kojima, pues tuviera un telescopio desde Tokio, que se viera San Sebastián de los Reyes, ¿no? y es así, ha pasado y puede volver a pasar. Nosotros no somos más listos que la demás gente, simplemente nos hemos propuesto tirar para adelante con todo lo que ello conlleva, a nivel de sacrificio y a nivel de pasarlo bien y de pasarlo mal. Que se trata simplemente de creérselo y de tirar para adelante. Hay un elemento más allá de la promoción que hay que entender. El Japón tiene una especie como de sensación extraña, que yo tampoco entiendo bien, de falta de ideas nuevas, de creatividad. Tiene un sistema muy fuerte, como dicen la OCDE, sobre todo. Pero no sé por qué coño tiene una sensación ya desde hace 2 años de que falta de pulmón creativo. Lo que es asunto es que vuelcan esa especie de anhelo. Lo vuelcan en la industria española, somos poquitos, pero lo vuelcan. No solo ya porque Kojima, que cojones es la cosa, Kojima haya hecho una apuesta tan brutal con Castlevania en Mercury, que además creo que está saliendo como duda, sino que no, como de sino que además esa inquietud marca una cosa muy curiosa, que es que la industria española, siendo un poco caótica, desde la basada en muchos aspectos y disciplinar en otros, curiosamente un baluarte de la calidad, una de las mismas fundamentales. Y quiero decir, el tercer mercado más potente del mundo, contemplando continentes, no produce fuera de su país. Nunca. No quiere producir fuera de su país. Si lo hace con una forma fundamental para Konami, y elige España, yo creo que ahí hay algo que agradecer a en ese caso, a está para que lo diga él. Sin embargo, en el caso de la industria española, se siguen produciendo juegos sencillos y baratos. Hablando de casos como el caso vuestro o el caso de Pido ahora con la superproducción que están preparando, pero la gran producción o la parte más importante de producción que se hace son juegos sencillos, juegos pequeños. Hemos pasado de muy pocas empresas a más de 100. ¿Es ese el escenario en el que nos vamos a mover? ¿Es el escenario de poder hacer nada más que productos para móviles, productos sencillos? ¿O aspiramos realmente a entrar en como decimos, en primera división del desarrollo? No, yo tengo la pregunta. Estamos en primera división del desarrollo, no en facturación, pero sí, en primera división de calidad. O sea, lo digo porque si seguimos diciendo que estamos haciendo juegos pequeñitos, ya tenemos grandes, si no, coño, si es un juego pequeñito, no, es un grupo pequeño. Yo lo que creo es que la primera división hoy en día pasa mucho por los juegos pequeños. De hecho, antes en la charla anterior lo habéis comentado, que el mercado ahora mismo demanda productos más casuales, más pequeños, mejor distribuibles en todas las plataformas, y que por lo tanto, esto es lo que nos abre una ventana de oportunidad en España, y no tenemos por qué decir acomplejados que hacemos juegos pequeños, podemos hacer juegos pequeños muchos, que nos cuesten más baratos, que sean accesibles para todo tipo de tamaños de empresa y que puedan dar un rendimiento si se gestionan bien. Bueno, o sea, que no creo que el negocio hoy por hoy del videojuego está más que demostrado, que no pasa solo por las grandes superproducciones, sino que hay un mercado en múltiples plataformas, además, para juegos de creo que a los que creo que nos referimos hoy. En el conocimiento de industria, cultura y demás. Pero tenemos dos puntos claros. Una es fortalecer enormemente la figura del distribuidor español, porque si no dependeremos de crear contenido automáticamente para afuera y será una especie de esclavitud de lujo. Eso tenemos a Virtual Toy SX, que está haciendo un gran esfuerzo, además muy meritorio, y creo que nuevamente valioso para toda la industria española, que es abordar la distribución. Para dar un soporte a una cadena de valor donde tú produces y tienes un distribuidor local que te puede producir hacia el mercado mundial. Porque ya no existe la cosa, digamos, nacional o internacional. Consumo europeo, Estados Unidos y Asia como referentes. Y entonces la batalla la va a ganar quien tenga en ese momento la cadena completa. España no tiene la cadena completa. O sea, contamos con pocos distribuidores locales y hay que fortalecerlos de una forma notable y apoyarlos porque el distribuidor local es el que va a fortalecer toda la cadena de valor de la producción. Esa es una. Y la otra es fortalecer a lo ancho. O sea, somos enanos, muy bien colocados, pero enanos en cuanto a tamaño, de cantidad de productoras. Ahí el DEF tiene que comenzar, como ya hemos hablado en todo el tratamiento del DEF, comenzar a expandirse, ahora que ya hemos hecho movimientos, digamos, de velocidad y de colocación, expandir y abrir un poco a la demanda de las productoras para conseguir fortalecer en cuanto al número de entidades las productoras españolas. Esos son los planes. Aumentar la fuerza, el pulmón de ofertas de producción y fortalecer, porque la distribución es muy jodida. Las pocas iniciativas que están con fuerza de distribución, darles un apoyo incondicional y potencia. Y nombro los que yo creo que son dos grandes potencias, que son FX y Bichamón. Yo hablo de producción, de distribución, pero en toda esa vertical de la que hablas, de la cadena de valor, y además porque lo veo año a año en eventos, no solo van productores o creadores de juegos, desarrolladores o distribuidores, sino que van también un montón de ramas más de elementos fundamentales para el desarrollo de una industria potente. Pueden ser centros de formación en universidades, pueden ser fabricantes de herramientas, de proveedores de servicios. O sea que alrededor de toda la industria, para que crezca, hay que fortalecer también las conexiones y la conciencia de sector y de que hay esas grandes cifras que se manejan siempre en el mundo videojuego, que son miles de millones de dólares. Eso es lo que nos damos una idea de la demanda que hay, que nosotros tenemos que intentar cubrir en el mayor grado posible, a lo ancho y a lo alto, en nuestro país. No solo en un único punto, sino todo las oportunidades, las únicas oportunidades que se hacen, solo para las empresas que crean, sino para las empresas que distribuyen, para las empresas que ofrecen servicios, y todo, lógicamente, desde España, ¿no? Desde nuestro país, es lo que nos... Porque además, yo creo que hemos tenido mucha suerte con los distribuidores que nos han tocado, de España, han convertido España, que no era un mercado tampoco tan notable, han convertido en un mercado notable, por el cuarto, y eso se debe en gran parte a los distribuidores actuales. Los distribuidores han sido todos los componentes de la red, Nintendo, Microsoft, Namco y todos los distribuidores. Y ese tejido crea un mercado que puede ser. En la conducción de sentido tiene un porcentaje muy, muy emocionado. Nosotros tenemos una capacidad, una presencia como productores en porcentaje de cantidad muy inferior a la que tenemos como consumidores. Y eso es gracias a la distribución. De hecho estamos en los cuartos en consumo europeo, los sextos a nivel mundial, pero estamos en la cola de producción. Es decir, tenemos un porcentaje poquísimo. Con todo ese talento que se supone que tenemos aquí, que viene con el trabajo. Sí, pero ¿cuál es el problema? Es decir, ¿por qué estamos tan atrás en desarrollo? Tú que eres quitado de los estudios que está haciendo productos, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que nos queda un camino larguísimo por recorrer. Evidentemente la industria tiene que madurar para llegar a un punto comparable a otros países, pero es que antes que madurar hay que existir. Entonces nosotros estamos reclamando nuestro derecho a existir y luego empezaremos a madurar. Pues es muy, muy lógico que esté ocurriendo esto, porque no se ha, llamado culturalmente, pero no se han sentado las bases a lo largo de los años de un tejido suficientemente sólido, no solo formado por gente a quien le gusta hacer videojuegos, como cualquiera de nosotros, sino por gente a quien le guste, por ejemplo, montar una distribuidora, que es capital. Entonces hay que crecer de manera sostenible y de manera equilibrada. Nosotros, con muchos estudios de desarrollo que montemos, siempre vamos a depender de capital extranjero, siempre. No nos engañemos, a menos que crezca y a menos que apoyemos, como decía Gonzo, con toda razón, a las iniciativas de distribución. Y es así, entonces yo siempre digo que estamos en un momento dulce, pero tampoco nos engañemos, nos queda un larguísimo camino que recorrer y largo y duro. Quería apuntar un poco a lo que decía Gonzo. Bueno, es que los estudios de desarrollo, en este caso, tenga la vocación de ser un distribuidor de todos los extremos, sino que la vocación sí que es de un desarrollador que lo que quiere es ser autónomo y poder acceder directamente al público final, aprovechando precisamente los canales de la tecnología de hoy día que permite. No solo Internet, no solo en el mundo de PC, sino en el mundo de las consolas. Entonces, es como un camino natural en el cual está ahí, tienes que aprovechar, y te obliga a asumir el rol de editor, no solo el de desarrollador. Pero evidentemente nuestra concepción es de creador, de productor de videojuego y además aprovechar el canal que está a nuestra disposición para llevar el canal al público. eso hace, o sea, también busca la independencia financiera, pero no solo financiera, sino que podría, es decir, yo creo mi juego, apuesto mi producto y es el que yo voy a poner mi propio riesgo. Tradicionalmente, cuando antes decía esto, que metimos en esto para entretenernos y entretenemos mucho, en el sentido de a veces perdemos el tiempo y luego convencer a gente que no tiene tu idea, no tiene tu proyecto, y ese es el camino tradicional que hoy día los más conscientes se miden. Hemos conseguido cambiar la percepción del sector. Es decir, en la actualidad parece que el videojuego ya no es una palabra tan dicha como hace algunos años, que tenía sentido peyorativo. Pero todavía hay una parte que creo que es importante, al menos desde mi punto de vista, y es atraer al inversor. Porque si es cierto que las actividades técnicas han empezado a reaccionar, y bueno, no sé. Es una diversidad, que el caso de la PNL de Cultura ha sido un hecho. El apoyo del Ministerio de Cultura, el apoyo del Ministerio de Industria, Red, pero ¿qué es lo que nos falta para llegar al inversor? Es el inversor español, no hay que ya... El inversor, o sea, me decía un poco Fanny, ahí lo que hay que ver es que, digamos, haya posibilidades. Yo puedo ser inversores, puede ser que tú te crees en tu propia distribución, puede ser que tú apuestes por tu propio producto, o sea, pero hay muchos factores. Tienes que tener dinero encima de la mesa para conseguir un cuadro. Pero yo lo que me gustaría dar la idea es que hay una esterilidad porque no tenemos dinero sobre la mesa, pero no sea. De hecho, España, si bien no hemos conocido poquitos, hemos luchado siempre sin unos recursos aparentes. Y vuelvo a decir, yo creo que la industria española es una industria fuerte en cuanto a la calidad. Y curiosamente está enormemente diezmada en cuanto a la cantidad por lo peculiar de la industria, es muy dura. Y porque no ha habido posibilidad clara con todo el tema de las webs de juegos, por ejemplo, tipo Lemon Quest o tipo tal, se crea una oportunidad, una ventana nueva de que pequeñas productoras con productos originales y muy impactantes puedan llegar y producir. Hasta ahora, en España, si no producías un megajuego, no producías nada. Y ese salto cuántico inicialmente era mortal. Como el tejido estaba muerto en el anterior era duro, pues ocurrió que hay pocas productoras existentes. Pero la calidad que tenemos, presentado por Steve Jobs, digamos señalado, porque he ido a buscar por Kojima, ¿sí? Y con los números de ventas que tiene Virtual cuando tira en el mercado frontend de Estados Unidos, pero me estás hablando siempre de factores extranjeros. Al final estás hablando de Estados Unidos, estás hablando de Francia, sí. Estás hablando de Estados Unidos. ¿Cuándo vamos a tener el patrón español? Como Pablo, de Facebook, cuando contactemos, la iniciativa que en general es muy dura de competir entre jugadores, pero los jugadores locales y todos los estados más. ¿Y eso no es el modelo actual de distribución digital de contenidos, de juego online? ¿No está ahí la oportunidad? Sí. ¿Quién va a poner el dinero? Os pregunto, no sé. Pues se cambia la medida de las posibilidades. Por lo que digo, parece ser que el dinero fuera, parece, durante la magia, también fuera inversores que tienen industria, que hay empresas cotizadas en bolsa, que son las financieras, es decir, el caso es que sí que se tiene una percepción de aquí hasta ahora se tiene un videojuego y la gente pues, no sabía que había detrás. Y lo que sucede es que detrás hay una creación y hay un negocio. Y detrás de todos los negocios hay inversión. Entonces, esa es una de las tareas nuestras, ¿no? Más que demostrar lo que está demostrado, es demostrar, hacer ver que la gente entienda que hay un objetivo a alcanzar, por decirlo de alguna manera. Es decir, hemos conseguido un reconocimiento, ¿no? Y ahora hay que conseguir que nos entiendan como negocio. Y luego, además, los nuevos medios de distribución digital, lo que permite es que gente con ideas brillantes, con productos bajos, sean capaces de a todo el mundo y tener éxito, sea la autoridad. Es que lo de los juegos, gran presupuesto, poco presupuesto, no quiere decir que era ni más, ni mejor, ni peor. Es una cuestión de calidad, de al final la experiencia que tiene el jugador y la sensación que tiene de que está pagando un precio justo por lo que está disfrutando en ese momento. Bien, nos queda poco tiempo, me gustaría haber pasado algunas preguntas, pero no quería dejar de preguntar ¿cómo vamos a aprovechar ese reconocimiento internacional para participar activamente en todos estos cambios que se están produciendo en la convergencia de medios? ¿Qué pasos concretos creéis que podemos dar? Yo creo que también esto lo que tengo que decir es que nos hemos dado, ¿eh? O sea, que en un año hemos conseguido tener una presencia en los medios aceptable, que además van a creciendo, ¿viste? Ya de repente yo estaba con José Villas hablando, otro día que siempre me decía el tío, dice, no sé por qué coño, una cosa que tiene 30% de la facturación de negocio mundial no aparece funcionalmente reflejado en proporción de los medios, él decía, porque el tío que dice el medio tiene mirar. O sea, básicamente, entonces tiene mirar que no ha jugado y ¿por qué pasa? Si es así, pues esta cosa tiene caducidad, porque básicamente la naturaleza irá haciendo un trabajo pero la cuestión es que este año hemos conseguido tener una presencia, un discurso, aunque sea, ya recuerda una conciencia, un fenómeno que ocupa una gran cantidad de tiempo, de ocio y de facturación, y que además va a ser urgente porque hay que entender que el mundo digital es una nueva Colombia. Y va a ser poseer, o sea, va a ser terreno de los colonialistas, del colono, que llegue y plante su bandera. El mercado está ahí, o sea, tengo que ver 20 millones. Le estaba acompañando esta mañana y le digo, ¿qué? ¿Tienes 15 millones de usuarios en el Xbox Live? Y dice, no, tengo 20. 20 millones que pagan 60 euros al año, todos los meses, y que compran el micropago. Y este modelo de negocio de inmediatez, de consumo inmediato, lo va a tener que alimentar los videojuegos, nosotros. ¿Qué ocurre? Que el videojuego no entiende de las identidades de países. Y va a tener que hacerlo y competir. Y la pieza que nos falta es que X-Fan, y que quiera aportar el duro trabajo de la institución, también lo fortalezca. ¿Y qué pasa? Que ya lo están haciendo y hay que apoyarlo. Ese es el elemento que nos falta. Tenemos la comunicación. El Game Lab se convierte en un gran trabajo. Ya tenemos que utilizar a los políticos más o menos. Yo creo que, como antes puede decir un poco, ya hay algunos que han jugado a los videojuegos. El Ministerio de Industria, por cierto, tendría que hacer algún esfuerzo más del que ha hecho ya, que por cierto este año se ha montado bien. Son logros que hemos conseguido en un año y medio. ¿Cómo es? No, si te lo cuento a ti, pero vamos, ¿cómo es? Tú también, ¿no? Yo estoy aquí para dar paso a vosotros, que soy los que tenéis que hablar. Enric, ¿realmente hay tanto talento como decimos o es un poco como que somos todos toreros en España? Qué va, es la realidad. Es un hecho, vamos, incontrovertible. Lo que pasa es que cuesta salir adelante. Hoy en día aún ocurre que si tienes 15 años y tienes a tu padre y quieres hacer videojuegos, te cuesta un sopapo que vas a parar a las Bermudas. Entonces, claro, tiene que ir todo acompasado y tiene que crecer la percepción del videojuego como pieza cultural, respetable, con su dificultad, con su mérito. Tiene que crecer entre la gente para que las cosas empiecen a cambiar. Yo no sé qué fue antes, el huevo o la gallina, pero es evidente que todo esto tiene que madurar y tiene que pasar un cierto tiempo. No hay que dejar pasar el tiempo en el mal sentido, hay que trabajar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que las cosas, este tipo de cosas llevan tiempo. La tecnología, sobre todo en los últimos años, y desde que tenemos la revolución informática, va muy por delante de la sociedad en cuanto a innovaciones, y la sociedad siempre tarda. Entonces nosotros, en este sentido, llevamos unos cuantos años de desventaja con respecto a otras sociedades, pero estamos ahí, nos hemos dado cuenta y estamos a tiempo. La cuestión es terminar de echarle cojones. La formación, sí. Iba al paso, sí. Habido ya mi contestado lo que quería decir. ¿Y la formación universitaria es también lo que necesitamos realmente para acompañar a este proceso de...? La formación universitaria y la privada está dando los pasos como el resto de las partes implicadas en esto, y hay un montón de títulos que se están promoviendo, un montón de formación en las universidades, de actividades que se realizan, y obviamente se dan cuenta que es un sector que demanda profesionales y están moviéndose al ritmo que pueden, a veces ves más rapidez en lo privado que en lo público, pero se están moviendo a un ritmo bueno para estar preparados para el crecimiento del sector. Ritmo que pueden. Yo vengo del mundo de la universidad y habéis pasado por allí, sabéis que no es demasiado rápido, pero por lo menos hay una intención y una reacción al fenómeno que se ve a otros niveles, ¿no? Lo que quería decir es que a nivel de comunicación, coincido en la importancia que tiene comunicar los videojuegos como algo más que un entretenimiento con juguetes, porque ayer mismo, en una cena corporativa que hubo con mis invitados y tal, me encontré con una funcionaria, o compartí mesa con una funcionaria del Ministerio de Industria, que aseguraba ser una funcionaria del Ministerio de Industria con televisión y con Pero me decían, los videojuegos son algo diferente de los videojuegos, pero no, los videojuegos no son industria. Ni el cine es industria, ni nada, pero después de un rato discutiendo, no discutiendo sobre si era industria o no, me decían, no, es que no está en ningún apartado, es que no está en el apartado de no sé qué y tal, entonces, por lo tanto, para mí y para mi ministerio no son industria. Entonces, este tipo de cosas se cambian. ¿Ella trabajaba en el ministerio? Había montado su propio ministerio dentro del ministerio, pero vamos, quiere decir que la comunicación a veces, a nosotros nos parece obvio, para muchos sectores de la sociedad y de la influencia social y política no está tan claro, ¿no? Y el hablar de videojuegos y hablar de algo más que de niños o de gente pasando horas jugando algo inocuo, es complicado, ¿no? Hablar en términos económicos, en términos de generación de empleo, en términos también de promoción de nuestra propia industria fuera de nuestras fronteras. Yo creo que en eso sí que tanto DEF como otras organizaciones, como el GameLab, en estos últimos años, estamos haciendo un buen trabajo y creo que debemos seguir por esa línea que favorecerá el poder espacio. Mami, ¿tú piensas que esos desarrolladores que tenemos fuera del extranjero trabajando para proyectos comparativamente más, no sé, mejor pagados o más atractivos para ellos, tendrán cancha para venir a trabajar aquí? Es decir, ¿podemos recuperar esa fuente de talento que se nos ha ido marchando? Sí. Muy bien, nos queda muy poco tiempo y me gustaría dar un poco paso a nuestros invitados que se han dado muy bien a la pregunta que hacer aquí a nuestros cuatro espadas. Hola, yo tengo una duda y es que ahora que tenemos, somos industria cultural, el IVA que tenemos en videojuegos, ¿cuál es? El IVA que tenemos, en videojuegos es el mismo. De hecho, ahí hay una falacia pasajera. Porque de hecho el reconocimiento es proyecto no de ley para evitar justamente el que las arcas del Estado se vean diezmadas por una de facturaciones, con lo cual el IVA se mantiene intacto. Ya pueden, yo lo que creo que quiero alcanzar, porque si le quieres como que le jode de verdad, no lo hagas. Toma la lengua ahora que son. Esta cultura no se extiende. Lo que hay que hacer es ir dando pasos. Contemplando los elementos ni los buenos ni los malos, sino simplemente lo que es factible. Es mucho más factible que te den facilidades de IVA, por ejemplo, en cuanto accedes a tareas de distribución que fortalezca el tejido, que tú pidas que el IVA general te lo coloque como un libro. Porque como eso lo vas a conseguir, ni de coña, sobre todo por los niveles de facturación que se manejan, a priori no lo facilitaría. Y luego es reconocido, es señalado como cultura. Y eso es apoyado en cultura. El Ministerio lo apoya oficialmente en el Lab, nosotros nos ha apoyado en nuestra más espíritu que con la vez, pero nos apoya. Y el Congreso y la Comisión nos han apoyado. Pero dicho esto, de ahí, de voluntad. Cuando comienzas a decir, apóyame con pasta, o tienes un interlocutor, sea que te decantes por la CERCO, sea que te decantes, que no va a ser el caso, por las propiedades intelectuales intermediarios varios, en general no va a ser una materia. O sea, en principio el DEF no va a aspirar a eso, ni a reclamarlo. Es importante, no queremos reclamar nada. Prácticamente la hora llega, solo sabe eso. La hora llega. Está invadiendo todos nuestros mercados. Es un lugar de oportunidad, cada vez es un lugar que si lo pierdes, ya no lo tienes. Tenemos una administración que si viene reaccionando es lenta. Yo lo que estoy diciendo es, no demandemos ni reclamemos, actuemos y invoquemos a la gente a que actúe. Porque cuando el mercado se convierta en su gran parte en una cosa nueva, digital, donde la facturación se está moviendo, porque el que se gasta en Xbox su dinero eventualmente, ya no se lo gasta en lo que se llama la estrategia. Entonces, no digo que vaya a ser fácil la estrategia, seguirá existiendo. Entonces, no significa que siga existiendo, pero no será ni mucho menos la potencia que tenía por la cosita accesibilidad. Si España no se prepara y comienza a coger fuerza como lo ha ocurrido en otros países que tienen gran fuerza, y no coge la distribución, no tendrá prácticamente más que una esclavitud de lujo produciendo productos para terceros, creo que lo hicimos antes. En todo caso, yo creo que estaremos al hilo de lo que se decida para las interculturales. Hay una proposición de ley también aprobada para reducir el tipo de los productos en industrias culturales, y en el momento que eso pase a ser efectivo en la economía y Hacienda, pues nosotros los tenemos que ver afectados como producto cultural, que somos reconocidos. ¿Hay otra pregunta por el MIR, te parece? Yo no sé. Hola. Vueltas con un nuevo modelo de distribución, que el año pasado fue el hack de la Apple Store, y creo que la industria española de videojuegos, dentro de lo que cabe, se ha sabido colocar bastante bien en este campo. Este ha sido el año de convertir los videojuegos, o de la voluntad de convertir los grandes títulos en servicios. Por lo tanto, es así que incluso, publishers tradicionales de caja como Electronic Arts están haciendo movimientos decididos a convertir, a sus líneas de negocio de juegos tradicionales en servicios. ¿Pensáis que aquí hay una oportunidad para las empresas españolas? ¿Son las barreras de entrada demasiado altas porque se requieren inversiones muy potentes para este tipo de productos? ¿O me gustaría saber cómo lo veis? Vale. No sé exactamente. Sí, a ver, Víctor, que todos lo conocen de FX, también es miembro de la asociación, no fue. Miembro activo. Miembro activo. No es que la pista, pero. Digamos que nosotros, bueno, yo representando el PACIS, lo que quiero decir sobre todo del servicio como publisher que somos, es por lo que yo he ido a contestar. Digamos que, y lo dije el otro día en la mesa, bueno, en la mesa de miércoles, creo que todo, o sea, no, yo sé que sea una oportunidad de entrar o no en servicio. Pienso que de aquí a 2 años no existirá ningún videojuego que no tenga al menos una parte como servicio. Digamos que esa parte, en mi opinión, es la mayor diferencia del videojuego respecto a otro contenido digital, es que se puede convertir en servicio. Y eso es lo que está haciendo. No nos damos cuenta la potencia que tiene ahora el videojuego, en realidad es por esa razón, o sea, no por otra. Entonces, eso ya lo saben los que están desarrollando, o sea que el desarrollo lleva un tiempo, y cuando acaben de desarrollar, todo lo que está en marcha es parte del servicio, con lo cual nada era posible hacer directo de financiación, o sea, todo será un servicio, entonces esa es la mayor fuerza del futuro. Es un contenido digital, es servicio, hay que consumirlo o no consumirlo, pero como dejar de consumirlo parece, digamos, por otro lado, una cosa que la gente no está dispuesta a hacer, y esto lo digo sobre datos concretos, digamos que el dato que yo digo a través es muy sencillo. Para él, una cosa súper importante en el mundo, que es a nivel mundial, que es el saber qué opina la gente, qué busca la gente, qué quiere la gente. Se puede saber de todo el mundo qué es lo que más busca la gente, eso se sabe a través de números. Porque todo el mundo lo que quiere, lo busca en Google, ¿no? Entonces vamos a Google y hay una página de Google que te dice cuál es lo más buscado por país, por profesional. Ve a Google, pregúntale, en esa página es libre y hacerlo de una vez es interesante. En la mayoría de los países la palabra más buscada es pueblo. Jugar, pueblo. Y la segunda es videojuego. En España creo que Quentin está, pero es suyo, aquí creo que tendría un poquito más. Yo me he declarado hace poco, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, si tú juntas esas dos cosas que he dicho, es decir, oye, el videojuego es un contenido digital que no se puede copiar, con lo cual todo el mundo tendrá que pagar de alguna manera por consumirlo. es lo que más pide la gente en el mundo entero. Yo no tengo que seguir sacando conclusiones, sacando a luz. El usuario de videojuegos deja de ser un usuario de videojuegos y no es un patrimonialista. Es un individuo que comienza a construir un patrimonio dentro de su propio juego, sea un servidor, un portal o el propio juego, siente que tiene una posición y que va a perderla. Y somos además enormemente poderoso para la distribución, pero que deja estático el mercado. Si los distribuidores captan ya la atención que está en servicio de sus usuarios, cuando ya haya que correr la carrera, estaremos un poco más. ¿Tenemos alguna pregunta más por ahí de la sala? Bueno, voy a cambiar un poco el perfil y pensar en el futuro. ¿Alguien de la sala, vosotros, habéis pensado en el potencial de distribución de juegos de la televisión digital? Es decir, para que la televisión digital pueda ser reproducida, se necesita tener un ordenador en el televisor, la set-top box, con una cierta potencia de proceso. De ahí, añadirle, pues, no sé, un interfaz de Java o un sistema operativo que admita contenidos interactivos, es un paso relativamente pequeño. ¿Habéis pensado en esa posibilidad? Es decir, en un canal digital hay 4 megabits, si no recuerdo mal, de ancho de banda. ¿Cuántos juegos en un día repetidos, cada hora, repite, tiene juegos, 5, 20, no sé cuántos juegos, pueden estar emitiéndose para que tú llegues al televisor y digas, hombre, voy a jugar a tal que está ahora promocionando? ¿Habéis pensado en eso? Y de hecho bueno, nosotros lo hemos pensado, pero con una capacidad de sentido de ambición baja. Pero que hay un movimiento de intentar jugar remotamente a los juegos, que sean los jugadores a través del televisor, emitan, el juego y tú con un retorno caliente, sencillo, de interfaz, vayas jugando en tiempo real con la televisión. En cuanto a lo que dices tú, que es, creo que es emitir simultáneamente varios juegos que te permitan la selección a través de la señal. Eso es el problema, la dificultad que tiene es que esos ordenadores tienen una operativa baja y en cambio Microsoft sacó la Xbox que tiene una operativa enorme y funciona con el mismo concepto, lo único que lo hace con el servidor. De hecho, ha pasado al revés. En la consola de Microsoft tiene una de las mayores ofertas de cine y de televisión, al texto todavía no va a hacer mucho. De cine a la carta, aparte de los juegos los hace online. ¿Música? Yo creo que ahí lo que Paco, hay un sector muy cercano y muy lejano a veces del videojuego, que es el gambling, que sí está dando más pasos en ese momento. Sí que hay, de hecho, en alguna empresa española. ¿Gambling es juego? Sí, juego por dinero, casinos, ruletas, todo eso. Esto sí que están viendo, hay un canal muy potente. Y sí que están desarrollando aplicaciones de interactividad para juego por dinero. Yo creo que están moviendo más rápidamente que el sector de los juegos en ese sentido. Muy bien, y yo creo que ya para terminar, dar un turno a cada uno para que haga una reflexión en público respecto a la industria española y lo que esperamos que ocurra a lo largo del 2010. Vamos por ti, por ejemplo, que estás elegido. Bueno, yo. Como he dicho antes, creo que nos queda un largo camino, no nos vamos a engañar para nada. Hay que curárselo, hay que afrontar. Mira, el mercado de videojuegos está igual, hay que competir con todo el mundo, y eso significa poner toda la carne en el asador. Pues que cada uno se sienta aludido en lo que le toque, pero eso es lo que hay que hacer, y si no lo hacemos, simple y llanamente no estaremos ahí. Entonces, ya sé que suena muy fácil y es muy difícil, pero muchas veces pecamos de no llegar hasta el fondo, me refiero a hablar en España, pecamos de no llegar hasta el fondo, de quedarnos a medias, de hacer lo que podemos, hagamos las cosas con mentalidad de que nos merecemos estar ahí. Yo me acuerdo cuando empezamos con Mercury Steam, que bueno, durante meses todos los inputs que oía eran, estáis chalados, estáis locos, no vais a ir a ningún lado, vais a perder hasta la camisa. Tenían todo el ratón, perdimos hasta la camisa. Pero leches, aquí estamos. Entonces, nosotros la lección que aprendimos es que no hay pared que resista los cartazos de unas cuantas personas. Yo creo que la lección a aprender desde el camino que estamos abriendo en general todos es va en esa dirección y tenemos que aplicarnos muchísimo porque... ¿Quién dijo positiva de la tecnología? ¿Quién dijo positiva de la tecnología? Está mal, pero... Yo te lo preguntaba. Bueno, me gustó mucho. Es un repetismo, me gustó mucho. Lo cierto es que estamos a la altura de los mejores, no os quepa ninguna duda, ¿no? Me refiero a cualquiera que haga las cosas, que intente hacer las cosas bien y que persevere. Estamos a la altura de los mejores, o sea, no os quepa ninguna duda. En todas partes funcionaba, y en casa del herrero cuchara de palo, lo que significa que en las mejores desarrolladoras y distribuidoras del mundo podríais llegar a ver las mismas movidas que veríais pues en vuestra propia casa. O sea, no son extraterrestres, no están haciendo nada que nosotros no podamos hacer. Lo que pasa es que nos lo tenemos que creer, pero de verdad, con hechos. Entonces, y lo he dicho antes, que a uno se lo apliquen. Aquí estamos todos somos protagonistas en parte de esta película, porque como he dicho antes, no vamos a ir a ningún lado si de repente aparecen 25 desarrolladoras super duper. No. O sea, vamos a seguir siendo dependiendo del extranjero. Si lo que queremos es crear una industria sólida, lo que tenemos que hacer es crecer todos al unísono. Sé que suena... no suena fácil, es difícil, pero es la única vía, no hay atajos. No hay atajos, es una manera de hacerlo más rápido y más sencillo. Es así. Yo en principio, básicamente vuelvo a repetir sobre el cacharro porque soy cosas. Creo que existe un nuevo terreno, que es muy rápido. Nosotros tenemos, el ser humano tiene la tradición de no enterarse nunca lo que está pasando en el momento. Siempre lo explica después. Hace 4 años, 3 años, cuando se presentó el tema del Xbox Live, ya apuntaba el fenómeno de Facebook de electrónicas que va a crear una gran facturación. El mundo virtual es un mundo que crea industria, que crea contenido y que se distribuye de forma distinta. Que la cadena de valor es distinta. Que los antiguos generadores de cadena de valor tendrán que romper la distribución o la producción o cualquier otro mecanismo para desabastarlo y adaptarlo a este nuevo fenómeno. Es un nuevo fenómeno que no tiene fronteras, no tiene fronteras definidas. Que además ha crecido normalmente en pantallas, en número de pantallas. Ya pasó de la televisión, porque de repente los teléfonos, ya recibimos una mierda de teléfono, pero esto es un nuevo valor más. Tienes pantallas por todos los sitios y esas pantallas son espacio. Y espacio es usuario. Usuario es contenido facturando. Es así. Cada vez vivimos más en el segundo, para todo. No solo para los videojuegos, también para relacionarnos, también para trabajar. Lo arreglamos en el mundo. La cuestión es. Si no somos actores principales en la colonización de ese mundo, pues nos pasará que nos quedaremos generando contenidos para ese mundo, pero sin capacidad de alterarlo o de interactuarlo. Creo que hemos hecho un gran trabajo en el DEF, yo la verdad que estoy bastante contento y no soy nada ni autopelota ni pelotero, pero el DEF ha hecho 1 año y medio, creo, muy bueno con esta avanzada de los medios de comunicación, con también el apoyo del GameLab, que yo creo que ha hecho una gran comunicación del juego y de los juegos y de otros elementos. Ahora lo que hace falta es que nos perdamos la comba para saber concretamente qué nos hace falta para que todas las industrias, sobre todo las que vienen, las que están los juegos para las páginas que decía antes, páginas de juegos más modestos pero muy facturables y que permiten que la industria crezca, no los viejos como yo, tengan un lugar donde crecer como industria. Y ese será virtual, no virtual, será digital, a mí me gusta la palabra virtual, porque no es virtual, es física. Será una colonia digital, con unas reglas digitales, con una distribución y edición digital, y con una producción digital. O sea, que tendremos que adaptarnos a ello y tendremos que ser posibles a ello, es básicamente lo que es. Iván, bueno, nosotros ahondando un poco lo mismo que está comentando vos ahora, lo que nos gustaría sería seguir dibujando un mapa entendible del ocio interactivo, del videojuego, en el que todos comprendamos, los que estáis aquí ya lo comprendéis, los que muchos otros emprendedores, inversores, instituciones, etcétera, vean la amplitud que tiene en todos los sentidos, vuelvo a repetir, a lo ancho y a lo alto, y que seamos capaces de ver todas las oportunidades que ofrece a todos los niveles, ¿no? Y una medida que se conozca el mapa y que veremos los huecos en los que podemos situarnos y podemos estar hablando de una industria de una manera consistente, global y con potencial de mucho nivel. Yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que se ahora mismo, porque si no se nos puede escapar de las manos, y también que todo lo que se acerque al videojuego, a este videojuego, sea administración, sea misión, sea el propio desarrollador, los propios que están empezando entiendan lo que es el negocio del videojuego, lo que supone que no es un juego, tres juegos no es un juego, es una cosa muy seria, muy dura, lo que se consigue y que no es la primera. Muy bien, pues muchas gracias a los participantes, muchas gracias a la audiencia y estamos por el videojuego. Gracias a todos.